Metro de Madrid informa. Próxima estación, Vodafone Sol. Debido a un contrato comercial con la empresa de telefonía Vodafone, desde el 1 de junio y durante los próximos 3 años, la estación de Sol pasará a llamarse Vodafone Sol. Correspondencia con línea 2, Vodafone 3. Este patrocinio se extenderá a toda la línea 2, que a partir de septiembre también llevará el nombre de esta operadora, gracias a una aportación económica de 1 millón de euros anuales. Estás escuchando Ion Radio. Lo que acaban de oír es algo que no ha ocurrido, según explican Mariano González, de la Plataforma Ciudadana Madrid en Transporte Público y miembro de Ecologistas en Acción. Desconocemos efectivamente la firma de este contrato, a pesar de ser un servicio público, parece que hay un gran ocultismo detrás. Preguntamos sobre esto por las calles de Madrid. Yo no me he enterado de nada, yo habitualmente que cojo el metro, cuando llegué un día ya estaba hecho. Poco informados, como generalmente pasa. Personalmente, a mí no me ha llegado ninguna información, o sea, supongo yo que como, a no ser que la busques o que, digamos, que tengas alguna intención en saber a qué viene todo esto. No hemos sido nada informados. Deberían de informar, por supuesto, claro que sí, para que el resto del mundo se entere de lo que hay. Pero no sabemos exactamente en qué se va a aprovechar, para qué va a servir, o sea, yo creo que es una concesión más de todas las que nos estamos dejando. No quiero pensar quién se los ha llevado. Pero desde luego nosotros, el contribuyente, no nos lo hemos llevado. En el bolsillo de algunos, como siempre, sí, como siempre. Yo también quiero ser presidente, hacerme fotos desde un balcón y saludar a los contribuyentes con una sonrisa de farol. La deuda de Metro asciende a 900 millones de euros. En el caso de Metro, lo que nos encontramos es que durante 10 años hubo una expansión brutal de la línea de Metro, una expansión que lo único que perseguía eran unos fines especulativos para favorecer el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Madrid, y detrás de los cuales los principales beneficiarios eran grandes inmobiliarias, y detrás de las cuales se encontraban pues bancos y cajas, algunas de las cuales están rescatadas con dinero público. El pasado año, los contratos comerciales con empresas privadas supusieron para Metro de Madrid unos ingresos de más de 10 millones de euros. Según el gobierno regional, el objetivo de esta campaña publicitaria es corregir el desequilibrio enorme que existe en los gastos de explotación de Metro, según ha explicado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Para difundir su marca comercial y al mismo tiempo para que la empresa, en este caso Metro, se beneficie de ingresos publicitarios comerciales por la cesión de esos espacios. Estrechar manos de gordos trajeados, mandar que aplasten cada manifestación. Por su parte, el presidente de Vodafone España, Francisco Román, declaró lo siguiente. Es fundamental y es una oportunidad de oro. El poder me pone más que la Viagra, la economía enciende mi motor. ¿Y por qué es una oportunidad de oro? Porque a cambio de 83.000 euros mensuales conseguirán alcanzar a unos 65.000 viajeros diarios, mientras que, por ejemplo, uno de los últimos spots de la compañía costó 300.000 euros durante la semana del 15 al 21 de abril, según estimaciones de la consultora Arce Media. Por lo tanto, por lo que le cuesta a Vodafone mantener una campaña en televisión durante 10 semanas, va a cambiar el nombre de una línea y una estación de metro enteras durante 3 años. ¿Se va a extender esta estrategia a lo largo del resto de líneas de metro? En Ion Radio hemos intentado hablar con la consejería, pero en vistas de que no van a contestar al correo electrónico, recurrimos a la fuente a la que el consejero sí permite preguntas, Telemadrid. Pablo Caveros, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad. Consejero, buenas noches. Muy buenas noches. Primero fue Samsung Galaxy Sol, ahora ya es Vodafone Sol, la línea 2, la línea Vodafone. ¿Es la primera de muchas? Esperemos que sea la primera de muchas. ¿Es una estrategia que culminará con la privatización? A juicio del director de comunicación de la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid, Antonio López, no. Yo no creo que esa sea la intención. Seguramente lo que lo que el gobierno de la comunidad quiere, pues es que el precio siga subiendo. En cambio, para Mariano González, sí. Por lo que sucede en el transporte público, no es muy diferente de lo que ha pasado o previamente en educación o pasó en sanidad, ¿no? En primer lugar, se empieza cuestionando el servicio, se empieza cuestionando que es muy caro, se empieza cuestionando que no es eficiente. Para, en segundo lugar, se empiezan a acometer medidas para hacerlo económicamente sostenible, según nos cuentan, y al final se lleva a un punto en el cual ya se empieza a hablar de que la gestión pública no es buena y que hay que privatizar. ¡Viva la fiesta de la democracia! Es una mierda, pero no hay nada mejor. Es la primera vez en Europa que una línea completa de metro cambia su nomenclatura a raíz de un acuerdo comercial. Sin embargo, en España sí que tenemos muchos otros ejemplos de esta técnica de marketing denominada naming. Madrid acoge la sala de conciertos Marco Aldani, antes Heineken, o los teatros Häagen-Dazs, Caser Calderón o Rialto Movistar, la Liga BBVA de fútbol y Endesa de baloncesto. Antonio López y Mariano González vuelven a tener opiniones encontradas. Podría ser un mal menor, si efectivamente con eso se contienen las tarifas, se mejora el servicio. Ver cómo cada vez estas marcas se van apropiando de todos estos espacios simbólicos, pues es bastante triste. ¿Qué piensa la gente en la calle sobre el naming? Me parece bien, si es para sacar dinero, pues bueno, tienen una forma de financiación distinta. Mejor que suban, que tengan publicidad, que suban el precio de los billetes. Vamos, no opino nada especial, no me parece mal. Entiendo que haya que promocionarlo, que haya que ponerle algún tipo de marca y demás. Me gusta poco, pero vamos, si se saca dinero con ello. A mí me da lo mismo. Me parece un poco cutre, porque es el nombre de una marca, pero vamos, más que nada cutre, porque si dan dinero a algo que nos va a servir para todos, tampoco me parece mal. No me parece bien y tampoco sé en qué va a influir a los ciudadanos esto. Una mierda, un abuso. No me gusta la publicidad, no me gusta que una estación pública ya se llame, o no se puede vender las cosas, ¿no? No sé, hay mucha gente que pasan por ahí y muchas veces repitiendo el color rojo asociado a Vodafone. Vodafone Sol, no me parece. Que sino que sea Vodafone Puente de Vallecas, por ejemplo. Pero eso no lo quieren, eso no quieren, evidentemente. Me parece muy mal porque no entiendo cómo las marcas pueden entrar tan de lleno en nuestra vida, ¿no? O sea, por dinero, ¿sabes? Me parece una ridiculez. Vodafone Sol, ¿por qué? Ay, Madrid, mis amores. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ay, Madrid de mil colores. Entre otras preguntas, los usuarios se cuestionan si este acuerdo revertirá en la calidad del servicio. Según el contrato, además de 83.000 euros hasta mayo de 2016, Vodafone dotará de cobertura a sus 20 estaciones. Más bien, reforzará la capacidad telefónica de la línea patrocinada, coordinándose con las principales operadoras. Preguntamos sobre esto a un operador de metro. Yo, si quiere, le puedo decir las estaciones que a nosotros nos aparece que no tienen. Pues el Sol sí tendría, pero desde Sol hasta Goya no tendría. Pone que se está instalando. Hasta Ventas sí tiene, pero de Ventas a Las Rosas tampoco tiene. Existe la paradoja de que se está ofertando menos servicio, con menos calidad y por más dinero. Los precios han subido un 21% en 3 años, según la OCU. En la cuenta de Twitter Sufridores de Metro, los seguidores comparten sus quejas del servicio y se quejan sobre todo de las largas esperas en el metro, del deterioro de las instalaciones y de las escaleras mecánicas estropeadas, entre otras cosas. Antonio López de CQ habla al respecto. Está aumentando el tiempo en el que pasa cada vagón en las estaciones. Se han eliminado también en las estaciones algunos servicios que había de ventanilla. En general, el metro de Madrid pues está evolucionando en un sentido desde luego negativo. Básicamente, de lo que se quejan más los ciudadanos y los consumidores es de la subida de tarifas, sin duda ninguna. El metro de Madrid en los últimos 10 años ha debido perder aproximadamente en torno al entre el 10 y el 15% de los usuarios. Ay, para, pa, pa, para. No sé, yo sinceramente, para ser honesta, yo por el uso que hago del metro, yo no he tenido ningún inconveniente. Igual, no lo veo tampoco, ni mejor ni peor, igual. Lo veo peor, más sucio y peor. Y los trenes pasan cada vez más distanciados y está peor. Creo que está muy, muy bien comunicado que todos los sitios se puede llegar perfectamente, pero el problema que veo es que cuando hay algún problema, un retraso o tal, no se contempla la posibilidad de que te devuelvan el dinero. La verdad es que está súper sucio, malas condiciones, luego tardan, cada vez hay, entre metro y metro hay frecuencias más largas. Sí, la espera en el metro lleno, sí, no va mejor. Va cada vez peor. En el barrio La Latina, los chinos hacen parné vendiendo birras. Mientras todo esto ocurre, la Plataforma Ciudadana Madrid en Transporte Público está llevando ya acciones para exigir el abono social. La semana que viene vamos a presentar varias decenas de organizaciones una reclamación, en este caso en concreto, para exigir el abono social. Un abono social que pensamos que es fundamental en el contexto actual de crisis, en el contexto en el cual mucha gente... El transporte público se ha convertido en un lujo, en un medio de élite, pues consideramos que es fundamental que toda esta gente tenga acceso al mismo. Por esta gente nos referimos a personas desempleadas o con bajos recursos, que es además una medida que muchas ciudades europeas ya se aplica. Metro de Madrid, vuela. Síguenos en Twitter. @ion-radio. En Facebook. En nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web ionradio.es.